Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día jueves 27 de septiembre. Ya se nos va otro mes más. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Bien, ya estamos sobre el fin de semana, mañana viernes, último día del mes, después sábado, domingo, ¿y cuando? Último día del mes activo, porque sábado y domingo nosotros no hacemos radio. Ya pero ya el lunes ya será octubre. El primero de octubre estaremos de nuevo junto a ustedes. Muy bien, ¿cómo le fue hoy con el Consejo de la Magistratura, los espartanos? Primero que tenemos que explicar por qué fuimos al Consejo de la Magistratura. Nosotros fuimos al Consejo de la Magistratura porque tomamos conocimiento que volvían a joder con el doctor Luis René Herrero y otro juez de la Cámara de Seguridad Social, que actuaron, creo que la CLO se llama el otro juez, que actuaron en un expediente sobre una evasión, un empresario evasor, que había evadido los aportes jubilatorios de gran cantidad de trabajadores. Es una empresa de transporte que está en Córdoba. Claro, estos jueces condenan a la empresa a pagar una cantidad de millones muy grande del dinero que ellos se habían quedado haciendo la retención a los trabajadores y no aportándolo como corresponde. Por supuesto que ellos también tenían que aportar la parte que les correspondía a ellos, que es otro porcentaje que no aportaron, y tampoco aportaron los que tenían que aportar los trabajadores a los cuales se les había retenido. Eso es un delito penal que tendría que ser condenado con prisión, porque así lo dice la ley, o por lo menos los códigos penales. Ahora, ¿qué pasa? Estos señores empresarios encuentran que hay un error, digamos, donde se omite quizás una especie de cosa que se puede solucionar con una presentación en el mismo expediente por parte de del abogado de la empresa, diciendo: bueno, mire, aquí se ha obviado tener en cuenta el folio tal sobre tal cosa. Bueno, ante esa situación, ellos eligen lo más fácil, encarajinar todo y hacer una denuncia penal, queriendo victimizarse como que había habido una acción excesiva por parte de los jueces, pidiéndole el pago de ese dinero que ellos habían evadido, o condenándolo a pagar ese, porque el juez no le pide para él, le está condenando al evasor a pagar lo que tiene que pagar más sus intereses correspondientes por haber retenido indebidamente el dinero a los jubilados y no haberlo aportado, y por no haber aportado, como corresponde y marca la ley, por los aportes de los trabajadores que tenía. Entonces, ¿qué hicieron? Para encarajinarla más, hicieron una denuncia penal contra el juez por abuso y qué sé yo cuántas cosas más. Esto cae en el doctor Refecas, el juzgado del doctor Refecas, un juez federal, que interviene en la causa, lee los argumentos y la acusación que se le hace a los abogados, y concretamente dice que no hay ningún tipo de abuso, no corresponde, que eso se podría haber solucionado sin ninguna necesidad de hacer lo que hicieron, y que interpretaban que será una especie de chicaneo que se hacía para no querer pagar lo que realmente había condenado el juez, y que reafirmaba la condena del juez a pagar ese dinero. Entonces, estos señores que tienen relaciones políticas por haber sido una empresa que aportó a la gente que hoy gobierna para la campaña, denuncian en el Consejo de la Magistratura al doctor Herrero. Y comenzaron con estos chicaneos que hacen ellos, tratando de presionar al doctor Herrero, que por casualidad hace pocos días sacó un fallo muy interesante y muy bien argumentado jurídicamente, que nosotros lo leímos aquí, un fallo brillante, podríamos decir. Y entonces estas presiones que sufre el doctor es precisamente para tenerlo condicionado en función de los fallos que él pueda realizar en el futuro. Como es un juez que se ha destacado siempre por haber fallado en forma jurídica brillante y a favor del jubilado, creemos nosotros que era una forma de coartarle su independencia como juez para fallar libremente y sin condicionamientos, porque si le aplican una sanción está con la espada de Mocles sobre la cabeza, a los efectos de que le pueden cortar la cabeza si él no hace lo que se le pide o si él falla en contra de lo que sería para ellos el gobierno, lo que el gobierno necesita. Así que estuvimos en el Consejo de la Magistratura, entré con dos compañeros, el compañero, la compañera Mari Escudero y el compañero de Quilmes, ¿cómo se llama este muchacho? Viñas. No, el compañero de Quilmes es que siempre nos llamaba por teléfono y llamaba a otros programas también. El que dice el que se rasca el higo es. Ah, de Gleu. José de Gleu. Bueno, me fuimos los dos, los tres, sería dos hombres y una mujer. Hablar, nos recibió el presidente del Consejo de la Magistratura y le planteamos la situación. Dijimos que no estamos dispuestos. Nuevamente le hicimos un detalle histórico de todas las veces que a este juez se lo había perseguido, empezando por Domingo Felipe Cavallo, el cual había pedido la separación de este juez en su momento, porque cuando Domingo Felipe Cavallo pide, o mejor dicho, no pide, impone a través de un decreto de necesidad y urgencia de Menem. Estos gobiernos democráticos. Sí. Este señor, a través de un decreto de Menem, decreta la emergencia judicial. No sé si ustedes se recuerdan de ese detalle. Eso pasó ya por los años 90 y pico. La emergencia judicial, ¿qué significaba? Significaba, mejor dicho, la emergencia judicial no era, la emergencia previsional. Habían hecho cambio de leyes, decían que el sistema estaba fundido, entonces hacen una, claro, había una gran cantidad de juicios que no lo podían parar porque primero, hicieron eso, vamos a hacer una historia, los bonos. Vamos a hacer una historia. Nosotros, hasta el año 1989-1990, los juicios de jubilado los llevaba el foro laboral. Era tan grande la cantidad de juicios que se habían hecho, que se habían realizado, que colapsa el fuero laboral. Entonces crean el fuero previsional. Se crean las cámaras previsionales y los juzgados de primera instancia previsionales. En ese interín pasaron 2 o 3 años que no sabía uno en mano de quién cayó y no sabía uno ni siquiera. Los primeros jueces previsionales habrán sido jueces laborales. Algunos sí. ¿Algunos? Por ejemplo, el caso Chirino era un juez laboral, el caso Herrero era un juez que venía de Catamarca, que también era un juez laboral. La mayoría sí, porque era un poco el tema laboral y el tema previsional iban de la mano, estaban en el mismo ministerio y porque más o menos tiene mucho que ver, porque el jubilado es un ex trabajador que deja de trabajar para ajustarse a la jubilación. Entonces se crea el fuero laboral y ahí es donde aparece la figura del doctor Herrero en la Cámara de Seguridad Social, como juez federal en la Sala 2. Entonces se decreta Cavallo, a pedido de Cavallo, Menem decreta la emergencia previsional como para que no haya más juicios previsionales. Es decir, decretar la emergencia previsional y prohibir a las cámaras o a los juzgados atender juicios previsionales es dejar sin justicia al jubilado directamente. Hay una negación tácita de justicia. El doctor Herrero hace un fallo brillante donde cuestiona todo eso, lo declara inconstitucional y esgrime los derechos, los pactos internacionales sobre derechos humanos, la misma Constitución Nacional que ampara el recurso a la justicia. En una palabra, destruyó la iniciativa de Cavallo, tal es así que al mes le dio lugar a ese recurso de amparo con una cautelar. Al menos ya no existía más la emergencia previsional porque la había pulverizado con ese fallo. Eso logró que Cavallo se enfrentara abiertamente con este juez e intentara separarlo de su cargo. Por supuesto, lo defendimos y Cavallo tuvo que meter violín en bolsa y seguir, porque ellos no lo pueden separar si no es a través del Consejo de la Magistratura o si hay un acto no honorable por parte del juez o algún hecho delictivo que pueda ser demostrado. No había posibilidad de separarlos, salvo en el Consejo de la Magistratura con una acusación, y ahí sí juzgarlo como corresponde y separarlo. No pudieron, y después comenzamos con la segunda etapa, cuando ya el gobierno no era Cavallo, que lo enfrentó muy bien el doctor Herrero desde el punto de vista jurídico. Yo no me baso en enfrentamientos personales, sino concretamente en su gran capacidad jurídica como para poder esgrimir razones para que estos mamarrachos que acostumbran a aplicar no fueran productivos como para lograr lo que ellos querían, que era paralizar los juicios y que el jubilado se dejara de joder y no reclamara. ¿Qué pasa después? Sacan un fallo escandaloso, el fallo Chocobar, que en definitiva le niega al jubilado lo que, por otro lado, le reconocen a través, que fue una gran estafa, le reconocen el pago retroactivo, pero no le pagan el ajuste del haber. Es decir, hasta hoy te voy a pagar retroactivamente lo que te debo, pero de aquí para adelante no te voy a pagar la actualización de lo que yo digo deberte o de lo que yo supongo que te debo. Entonces le pagaron en bonos, pero no le actualizaron el haber. Siguieron con la manía de quitarle la movilidad en los haberes jubilatorios a los jubilados, se la siguieron negando. Y eso fue lo que hizo que se acumularan una gran cantidad de juicios. Con el tiempo hay un fallo de la Corte llamado Sánchez que reconoce una movilidad del 91 al 95. Hay una diferencia de un 60% menos que cobraban los jubilados que no se le, digamos, no se le había reconocido esa movilidad, porque supuestamente decía que había habido convertibilidad. Sí, había habido convertibilidad, pero la inflación había asistido a tal punto que había postergado a una gran cantidad de jubilados, que lo había llevado a cobrar la mínima cuando ya estaba muy por encima de la mínima. Si se hubiese cumplido con la movilidad, ellos estarían por arriba de la mínima y no la mínima. Es decir, le habían rebajado el haber. ¿Cómo ha sucedido ahora cuando este salto del dólar? Indudablemente, por más que me lo nieguen, el jubilado está ganando $200 menos. Pues si yo cobraba $200 en el año, en el mes de mayo, ahora estoy cobrando el dólar estaba a 20 pesos, yo cobraba $400. Ahora el dólar está a 40 pesos, estoy cobrando $200. Y las matemáticas no se pueden discutir, porque esa es la realidad. Si se aplicase la movilidad, que es la proporcionalidad razonable que debe existir entre el haber del jubilado y el haber el alcance que él tiene en su poder económico, el jubilado, tomando la relación dólar-peso, tendría que estar ganando $400, y $400 serían 16 mil pesos, no 8 mil pesos como está cobrando ahora. Es decir, le bajaron $200 de lo que él cobraba. Nos guste o no le guste a quien no le guste. Bueno, después vino la persecución que se le hizo durante el kirchnerismo, hasta el punto que tuvimos que hacer primero fue una recusación sin causa para apartarlo de la magistratura. Bueno, esa recusación sin causa, hicimos una carpa, estuvimos muchos meses allí, frente a la Corte Suprema de Justicia, fue famosa esa carpa, hasta que hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia rechazando ese recurso, esa recusación que se había hecho contra los doctores Herrero y Fernández, con graves cargos y duros términos hacia el ANSES por la forma irregular que había actuado en este caso en la recusación, tratando de ponerle trabas a los juicios de jubilados. Ahí también se sobresee al doctor Herrero y, en una palabra, lo pudimos salvar. Luego viene otra denuncia, que lo denuncia el ANSES por los fallos que había hecho. Y un juez no puede ser sancionado por sus fallos, pero sí fue acusado por las medidas cautelares que él había dictado, y ahí tuvimos que hacer una carpa también, otra carpa más que estuvimos allí luchando. Hicimos una movilización junto a la CGT, me acuerdo que hicimos un acto en el Salón Felipe Vallés el 4 de junio, y el 10 de junio hicimos aquella famosa movilización junto a los trabajadores, denunciando la persecución a los jueces, y pudimos nuevamente salvar al doctor Herrero, que ya lo querían separar de su cargo. Bueno, y llegamos a esta situación donde el Consejo de la Magistratura, en cierta forma, no podía juzgar a un juez o estar cuestionando a un juez cuando penalmente había sido denunciado y había sido sobreseído. Entonces no se le podía aplicar ningún tipo de sanción, entendemos nosotros, desde el punto de vista lógico de lo que es la ley. No se puede sancionar a alguien por ser inocente, eso sería una estupidez. Pero parecía que querían imponerle una especie de llamado de atención a pedido, por supuesto, de un evasor. Entonces acá, en lugar de el evasor, que es el delincuente y que evade, va a ser beneficiado ante una denuncia ante el juez que lo condena, y el juez va a ser condenado cuando es inocente, cuando le está condenando al evasor. Entonces estuvimos hoy, nos recibió el presidente del Consejo de la Magistratura, explicamos un poco todo el tema junto a los compañeros, le cuestionamos todo lo actuado dentro del Consejo, porque entendíamos que esto era una forma de presionar al juez y hacerle perder su independencia. La verdad que nos atendió muy bien, tengo que reconocer, el presidente del Consejo, muy respetuoso, supo escuchar y también supo dar respuesta. ¿Y por qué digo supo dar respuesta? Porque nos enteramos ya que desestimaron por lo menos la acusación que se le hacía, la desestiman esa denuncia, y no va a haber ningún tipo de situación en la cual se le haga un llamado de atención o se le haga algo que perjudique su independencia como juez. Ha sido un día positivo, productivo para nosotros, porque nuestra misión era no permitir que ese juez pierda la independencia, porque si nosotros dejamos... Porque es uno de los pocos que está fallando a favor del jubilado. Pero aparte, si fíjate vos, que si nosotros permitimos que a un juez que es independiente y lo demuestra con sus fallos, se le aplique una sanción por ese motivo, los otros jueces ya saben a qué atenerse. Y entonces también esos jueces van a perder la independencia por miedo a